Hola, este es el audio para la práctica 3 de gestión de bases de datos, comparar y utilizar bancos de imágenes. En el blog para la asignatura he utilizado dos fotografías para la entrada. La foto de la partitura tiene 10 resultados en TinyEye, en los que se han utilizado exactamente la misma fotografía, aunque con pequeñas distinciones como marcas de agua o otros diseños por encima de la partitura, apareciendo sangre o cualquier cosa. Por otro lado, en Google Image tiene 508 resultados. Se reconoce como partitura musical en las páginas que tienen la misma búsqueda de forma exacta, aunque con distintos formatos. También muestra muchos resultados de imágenes que son visualmente similares, con los mismos colores o con distintas notas musicales. La otra foto es una foto del coro, que está en la entrada a concierto, y no tiene ningún resultado en TinyEye o en Google Image. ¿Por qué? Porque es una fotografía que está utilizada expresamente para un artículo de una página web con motivo del centenario de la coronación de la Virgen de la Angustia y su autor es Manuel Lirola García. Por tanto, como es solo para este artículo, solo existe en dicha página o en el propio blog de la escuela en el que estoy realizando la búsqueda, no está en más sitios de la red. Además, como detalle sobre la fotografía de la cabecera del blog, también tengo que decir que una foto original es de mi propiedad y por tanto no consta en la red, a excepción de mis propias redes sociales o del blog. Respecto a la comparación entre bancos de imágenes, pues teniendo un hipotético presupuesto, he utilizado el tema partitura y con él he podido analizar lo siguiente. Getty Image brinda la búsqueda más satisfactoria, con 1.285 resultados, la mayoría de ellos siempre están directamente relacionados con la música y con la búsqueda. Hay instrumentos y notas musicales en todas las fotos resultantes. En Edge Photostock hay 4.421 resultados, sin embargo, entre ellos se reducen los resultados de las partituras exactas y de música propiamente dicha. Aún así, hay muchas fotos con el tema que sí son de calidad. Y ya en Corbett Image salen 1.060 resultados, pero muchos de ellos no son los esperados y son fotos que se alejan del objetivo musical y con fotos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la búsqueda y reducen mucho las opciones de selección. Teniendo en cuenta estos datos, las fotografías escogidas para utilizar el caso de disponer de presupuesto son distintas para en cada banco de imagen, cada una tiene unos tipos de licencia y en resumen demuestran que si tuviese dinero podría utilizarla en mi blog, pero no es el caso, por lo que no están protegidas y no pueden ser utilizadas. Y hasta aquí la comparación de bancos de imágenes para la práctica 3. Hasta otra, blogueros.